Con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, la Asociación de Estudio de la Política de Sun-gun y el Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017 en Gran Bretaña publicaron respectivamente en línea el día 4 la obra maestra del mariscal Kim Jong-un. El gran camarada Kim Il-sung es el eterno líder de nuestro partido y el pueblo, adjuntando la foto del mariscal.